saber si es verdad que hoy no recuerdas más, pues solo tu orgullo que te pide a gritos, olvídalo ya. Saber si es verdad que hoy no recuerdas.